Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, 11:30 comienza aquí Cultura Musical y hoy les tengo preparado todo un programa del cual lo pensé a base de un programa que hice ya hace un año, en el cual hacía como un listado, como un top de las baladas románticas, las baladas del recuerdo. En ese programa pudimos escuchar desde Los Iracundos y bueno, sí, fue un programa dedicado a las baladas románticas del recuerdo. Y hoy está dedicado también a las baladas, pero no a las del recuerdo, sino lo contrario del recuerdo, que es del olvido. Pero en realidad eso en cuanto a la palabra, pero lo que quiero decir es que son baladas actuales, se podría llamar, más contemporáneas, que van por otros tipos de géneros. Me he basado también un poco en listados, como el canal WatchMojo.com, cuando hace su top 10 de un tema bastante parecido al que yo voy a plantear hoy, cual habla igual de baladas, pero contemporáneas, más actuales. Y mientras estamos en eso, ya que obviamente todas estas canciones sufridoras hablan un poco de el amor, quería contarles un poco sobre otras perspectivas de la visión del amor, tanto la visión de Nietzsche, la visión de Schopenhauer y, e incluso un poco de distintas visiones acerca de este tema. Así que voy a recordar un poco de lo que me dieron en la universidad el semestre pasado. Y así comienza con esta introducción el programa de hoy aquí en Cultura Musical. Vamos a comenzar con el proyecto que está detenido de una excelente banda de Venezuela, con la voz de Antonia Vilar. Esto es Al cruzar la calle, con el tema Girasol Rojo. Ese fue el tema de la banda Al cruzar la calle con su canción Girasol Rojo. Y arrancando este programa, ya que estamos hablando de todo esto de las baladas, aunque este está dedicado a las que son contemporáneas, tendríamos que hablar acerca de Schopenhauer, o como se pronuncie. Él se dedica, bueno, es un filósofo muy reconocido en este tiempo, y él, bueno, toda la filosofía usualmente, la que nos dieron, habla sobre la metafísica, sobre la vida, Marx, sobre las relaciones de poder, el capital, etcétera. Pero lo que no se sabe muy bien, y que a mí me dieron a breves rasgos en el semestre pasado, es que hay muchos filósofos que, comenzando un poco, se podría decir desde Nietzsche, Nietzsche planteaba de que faltaba una filosofía acerca de qué es la vida, y dentro de esos temas, ligeramente toparon un poco los temas de lo que es el amor. Voy a dar algunos pensamientos, pero esto de la filosofía son ciencias sociales, no es como una ciencia, como otro tipo de ciencia que se puede comprobar. Esto no tiene ninguna comprobación, son teorías. De hecho, usualmente en la filosofía alguien dice algo y después viene otro filósofo y está en contra de él, es como pasó con Locke estaba en contra de lo que planteaba Berkeley, y etcétera. Entonces, estos son solo teorías, no es que sea algo 100% real. Había una rivalidad muy grande en la universidad donde trabajaba Schopenhauer. Enseñamos toda la filosofía y la teoría del carácter del mundo y del espíritu humano 6 veces por semana, de 4 a 5. Doctor Arturo Schopenhauer. Este era el letrero que él tenía en su pizarrón durante varios semestres. Durante años, las clases de Schopenhauer casi siempre estaban vacías, tenían 2, 3, o sea, casi siempre estaban vacías. ¿Y por qué? Porque su principal rival de entonces, que se llamaba Hegel, estaba en su apogeo, y todo el mundo quería coger clases con Hegel, y sus clases no daban más, no daban para un estudiante más. Dicen que esta fue una de las rivalidades, aparte de las rivalidades en sí en poesía, esto hizo que se haga más grande la rivalidad entre Schopenhauer que tenía con respecto a Hegel. Schopenhauer planteaba que el amor no existe. El amor no es más que una mentira. Es un autoengaño para llegar al fin verdadero, que es la procreación. Vamos a continuar un poco más con su teoría. Vamos a ir con el tema The Birth. Esta es la parte del programa que es en vivo, la canción en vivo. En vivo desde Glastonbury en el 2008, The Birth con su tema Sonnet. Ese fue el tema Sonnet de la banda The Verve. Continuamos en este especial planteando un poco sobre lo que decía Schopenhauer sobre el amor, el cual planteaba de que en realidad todo esto sobre la unión de corazones y de cuerpos no es otra cosa que el querer vivir, y lo que te y él planteaba lo que te puedes esperar tras el matrimonio simplemente es que caprichos, vejez, fealdad, después de algunos años, incluso engaños, amantes, la mujer exquisita se convertirá en una ama de casa mentirosa e ingrata que no dudará en traicionaros un buen día. Y eso es lo que planteaba el famoso filósofo Schopenhauer. Él decía que cuando alguien cae en lo que él planteaba las redes del amor, esa persona cree que hace una elección libre y consciente, cuando no lo es en absoluto, porque planteaba que nuestro yo consciente se halla bajo el yugo de una fuerza inconsciente, que es el querer vivir. Esto es lo que planteaba Schopenhauer. En otras palabras, sería menos una cuestión de sentimiento, en realidad es una cuestión puramente biológica. Planteaba esto el famoso filósofo Schopenhauer, y ahora vamos a ver una visión distinta sobre lo que es el tema del amor, cargo de Nietzsche, después de que volvamos de la siguiente canción. Vamos con uno de los artistas pop más icónicos. Él viene haciendo música desde los 80s, y creo que por medio de las redes sociales y plataformas como el YouTube se ha hecho más conocido últimamente. Un tema que incluso Lana del Rey hizo un cover. Vamos con Daniel Johnson y su tema Some Things Last a Long Time. Thank you. Este fue el tema de Daniel Johnston, Some Things Last a Long Time. Volviendo a este programa, para dar la base de lo que muchas veces Nietzsche pensaba acerca sobre lo que es el amor, pues Nietzsche tomó como base algunos pensamientos. Se hacía la relación sobre el poder hegeliano. ¿Por qué? Porque cuando la teoría comenzaba diciendo que cuando amo me pongo a merced del otro, masculino o femenino. Si el otro me ama tanto como yo lo amo, todo va bien. Pero si el otro me ama más de lo que yo lo amo, él se me someterá. Amar es aliarse con este deseo hegeliano. Amar es ceder los sentimientos. Quien ama se debilita, se entrega a la otra conciencia. Entonces, ante todo, se vuelve un deseo de su deseo. El que se sometía se transforma en esclavo del que elegía su deseo por sobre el miedo a morir, por sobre lo natural en él. Por lo cuanto esta base, esta relación que se hace con el poder hegeliano, lo tomará como base Nietzsche, y entonces él plantea que siempre hay alguien que ama más que el otro, en tanto que este otro pueda amar a algo o pueda amar nada. Esta relación de desigualdad puede funcionar y hasta puede durar largamente, y se da un origen a esta especie de contrato. Su peligro es que con frecuencia el dominio del que ama menos o ama nada, esto puede generar un sometimiento del enamoramiento del otro. Entonces se plantea la base de que el que ama menos va a dominar al que ama más. Esta es la base que tomaría Nietzsche, y después él plantearía su filosofía acerca de este tema, partiendo sobre la de dónde nacen los valores. Eso estará explicado después de este tema del grupo Steam Powered Giraffe con su tema Honey Bee. Smile at me.

Él tiene una, es bastante material en su filosofía, no materialista, sino que él plantea bastante lo que son las fuerzas de producción, las relaciones de producción capitalista. Planteaba que la materialidad de la historia y de la materialidad de su sujeto elegido es el proletario. Eso planteaba Marx. El proletariado es el que es el dueño de la materialidad de la historia. El proletariado es el que de verdad construye una historia cultural, porque el proletario el proletario trabaja la materia, le da forma a la materia, mientras que el dueño es un holgazán que no hace nada. De esa manera, el que trabaja con la materia es el que realmente produce lo que lo llamó un materialismo histórico. Nietzsche va a partir de la vida, porque él planteaba que el concepto de la vida estaba faltando en la filosofía, y Nietzsche quiere definirse como antiplatonista. ¿Por qué? Recordemos que Platón planteaba que existían dos mundos, el sensible y el inteligible. El sensible, en el que vivimos a partir de las sensaciones, y el inteligible, donde están las ideas, donde está lo bello, la verdad, el bien. Más tarde la Iglesia tomaría estas ideas de Platón y lo transformaría en su idea del cielo, de este mundo terrenal y el cielo. Entonces, Nietzsche hace una transvaloración de estos valores, una transmutación de los valores. Él quiere encontrar una genealogía de los valores. Quiere saber de dónde vienen todos estos valores que la gente quiere seguir. Entonces, Nietzsche va a odiar los valores de la Iglesia, porque dice, los valores de la Iglesia son totalmente blandos, y él odia estos valores blandos en la genealogía precisamente de la moral. Nietzsche va a pensar algo muy distinto. Entonces él se pregunta por este problema del mal, y en cualquier otra edad, ¿cómo se podría, no se puede solucionar el problema del mal? Lo único que sabemos es que el mal está en todas partes, y hasta diríamos que es el protagonista de la historia. Pero el origen del mal es difícil de decir, aún apelando a los retos de la Biblia. Planteando esto, desde que él se va en contra de los valores de la Iglesia por considerarlos totalmente blandos, Nietzsche empieza a decir, habla del amor, pero obviamente desligándose de todo pensamiento platónico ni prusiano. Es decir, el amor se mueve en pro de la satisfacción del deseo de poseer aquello que nos falta, de lo que carecemos. El deseo entendido como el movimiento de algo que va hacia lo otro, como hacia lo que te falta a ti mismo. No es el mismo deseo al que se refiere Nietzsche. Más bien, Nietzsche plantea el amor desde otra perspectiva diferente a la que escuchamos anteriormente. Y así es como vamos a abordar un poco de Nietzsche después de esta introducción. Nietzsche, la misma persona que dijo los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. El mismo que dijo sin música la vida sería un error. Vamos a escuchar a Björk con el tema Army of My Life. Thank you. Ese fue el tema Army of Me de Björk. Vamos al segmento ecuatoriano, así que las baladas se van a poner mucho más contemporáneas. Básicamente todos estos temas que vamos a escuchar son del 2000 para arriba, o sea, hasta acá. Vamos a escuchar el primer trabajo de Björn Borg. Solo tuvo dos trabajos, de ahí la banda ya se encuentra separada. Antes de eso, recordando lo que planteaba Nietzsche, sacando citas de libros, de una respuesta, él planteaba que, Nietzsche planteaba, el amor es el sentimiento de la propiedad, de aquello que nosotros queremos convertir en propiedad nuestra. Una mujer que comprende que dificulta el vuelo de su marido debe separarse de él. Esto planteaba Nietzsche. Si nos vamos exactamente al libro de Así habló Zaratustra, se plantea, en cambio en este otro libro, plantea, el querer libera, pues querer es crear, estimar es crear, es convertir las cosas estimadas en tesoros y joyas. Es preciso saber amarse a sí mismo con amor sano y saludable para saber soportarse a sí mismo y no vagabundear. Vamos con otros pensamientos de Nietzsche después de este tema de Björn Borg. Esto es la versión extendida del síndrome de Uppsala. Thank you. Continuamos aquí en Cultura Musical. Si nos vamos a Humano, Demasiado Humano de Nietzsche, plantea en este libro que el amor desea, el temor evita. En esto consiste que no se pueda ser al mismo tiempo amado y respetado por una misma persona, por lo menos al mismo tiempo, pues el que respeta reconoce el poder, es decir, teme. Su estado es un temor respetuoso, pero el amor no reconoce ningún poder, nada que separe, que distinga, es decir, que establezca superioridad e inferioridad de rango. En toda clase de amor femenino se transparenta algo de amor maternal. A veces basta con unos lentes de más alta graduación para curar el enamorado y el que tuviera bastante imaginación para representarse un rostro, un talle, con unos 20 años más, andaría extento de la vida. Esto planteaba más o menos Nietzsche cuando planteaba que el amor no reconoce ningún poder en Humano, Demasiado Humano. Como pueden ver, es una visión totalmente diferente a la de Schopenhauer. Vamos a escuchar otro tema. Sí, siempre les he hablado que hay las leyendas vivas, que son Héctor Napolitano, Hugo Hidrobo, Alex Alvear. También hay otro que se le puede considerar, es que Luis Rueda con su grupo Trifulca, él viene haciendo rock alternativo desde la época de los 90s. Ya en el 1996 con la Trifulca ya había sacado el disco Mucha Rabia, con temas ya de rock alternativo, con un tinte bastante sarcástico, satírico, pero totalmente directos. Vamos a escuchar el trabajo en solitario de Luis Rueda con su tema Transparente. No sé si es por ley o principio de ser un poeta fatal que vine a ser con las vencidas tu amigo ideal. El que te da en un verso el consejo para que juegues por él la piel, el tipo genial que te arranca de un tajo tu crisis, tu culpa y tu hiel. Y todo sería perfecto si es que tu dulce imán predilecto cayeras en cuenta que es lenta mi forma de actuar. Y en mi psicótico silencio, mientras hablas, te brindo en una caricia disimulada todo el amor, todo este amor que sin dar. Más duro que un vicio, me dueles como herida en sal, me das un tiro en la cabeza, pero tu belleza no paras de hablar. Y todo sería perfecto si es que tú imán predilecto tuvieras en cuenta el porqué de mi forma de actuar. Y en mi psicótico silencio, mientras pero hoy que sin darte doy. No sé si es por ley o principio, o fue como tuvo que ser, pero aún partiría este mundo porque seas mi mujer. Ese fue el tema Transparente de Luis Rueda. Volviendo un poco con lo que planteaba Nietzsche con respecto al amor, él tiene un libro que se llama Más allá del bien y del mal, y donde lo que él cita del amor, porque no son cosas muy largas, es un tema que se lo plantea ligeramente, y aquí es donde pueden evidenciar cómo es algo totalmente opuesto, no opuesto, pero es una visión totalmente diferente a la que planteaba Schopenhauer. Nietzsche decía, exactamente decía esto: lo que se hace por amor se hace también más allá del bien y del mal. Y incluso hubo una parte del libro que él dijo, estoy citando cosas literales: en la venganza como en el amor, la mujer es más bárbara que el hombre. Vamos con el tema de Abimou, con la canción Fuego. Esa fue Abby Mow con el tema Fuego, y estamos como siempre en este último bloque para cerrar con broche de oro. Ponemos a artistas ecuatorianos que tienen un potencial musical inmenso. Vamos a cerrar con esta última parte de Nietzsche en su libro El Eterno Retorno, cuando él plantea: cuando amamos, queremos que nuestros defectos permanezcan ocultos, no por vanidad, sino porque el objeto amado no sufra. Si el que ama querría aparecer como un dios, y esto tampoco por vanidad. Estas son las partes que Nietzsche planteaba acerca del amor. Son reflexiones que sacó sobre libros. Hubo veces que él planteaba: en el amor se soportan más cosas que en cualquier otra situación, se tolera todo. Lo que les planteé antes, lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. Este fue el programa de hoy, que pusimos un poco dedicado a las baladas más contemporáneas, y hablamos acerca de dos filósofos y sus distintas perspectivas acerca de lo que es lo que plantearon un poco sobre el amor, terminando con Nietzsche. Vamos a terminar este programa del día de hoy aquí en Cultura Musical con la banda La Máquina Camaleón, con uno de sus temas que es lo que les hizo más a darse a conocer. Esto es Los Beneficios de Ser Magnético. Esto fue Cultura Musical. Hasta mañana.